Anda por la noche, puesta para la roche, tu pela salvaje, la con mi Versace. Anda por la noche, puesta para la roche, tu pela salvaje, la con mi Versace. ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Vestida con colabo, allá la colabo. Medusa arriba y abajo, calabrón y guapo. Donatela Frenchy, kilo, kilo tela. Soltando los Benji, cheque, cheque. Hoy se pari con la Fania, hangando con salseros. Bendicen todas mis canciones para que tú te enamores. Anda por la noche, puesta pa' la roche, tu pela salvaje, la con mi Versace. Anda por la noche, puesta pa' la roche, tu pela salvaje, la con mi Versace. ¡Ay, la Rosalía! Hacía mucho que no la escuchaba. ¿Por qué? Porque hacía mucho que no venía por acá nuestra escritora Mariana Komiserov con su columna Gente que no sabe dormir. Eso. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, sin dormir. Sin dormir. Bueno. Durmiendo mal. Tuvieron, se pusieron las manguitas largas para evitar los mosquitos, como recomendó el ministro actual de Salud. Ah, yo siempre. Yo lo primero que hago es hacerle caso a su. Sobre qué bueno todo. Que la manguita larga sea una política de Estado, ¿no? Es, claro. Es una política de Estado, la manga larga sí. Y el pantalón corto es lo prohibido. Claro, sí. Volvimos a 100 años atrás, ¿no? Claro. El pantalón corto y el pantalón largo, ¿no? Impresionante lo pasado de sustancias que estaba el señor, ¿no? A mí no me preocupa en absoluto. No, a mí tampoco. Pero me preocupa que sea con la nuestra. Sí. No, yo creo que algo, algún ansiolítico, algo tenía encima sí. Porque había ahí un desgaste maxilar. Sí, el gesto, la falta de humedad en la pero boca. Bueno, estamos hablando del ministro ruso. Ruso, el ministro de o ruso. Salud. El ministro de Salud. Que tenemos y que bueno, se lo vio en las imágenes, yo creo que muy nervioso, muy sí. Asustado, me ha tocado alguna vez entrevistar a funcionarios, funcionarias que no están cancheros y cancheras y realmente se les demuda el gesto. Sí. Porque entran en pánico y yo creo que era lo que le estaba sucediendo sí, a este sujeto. Sí, creo que también no tenía mucho para responder. Y ¿no? Probablemente. Y eso te deja muy intranquilo a la hora de dar respuestas. Que hay gente que es más cínica. Y que está incluso hasta más convencida claro, sí, de sí. Lo que está haciendo, entonces no tiene ningún inconveniente, sí. lo maneja, lo cinturea. Este hombre ni convencido claro, ni, sí, sí, ni. Ni supera ni, la ficción, ustedes que son tono. Escritoras. Ustedes que son escritoras, no, acá hay una sola escritora, yo no he escrito nunca nada. Bueno, métete en el club. Pero supera la ficción, ¿no? Porque no se puede ser tan pelotudo, básicamente, es ¿no? Difícil. Hasta supera la ficción. Sí. Eso, un personaje que salga a decir pelotudeces a nivel nacional y decir que no, la solución es que se acaben los mosquitos y que vos te pongas manga larga y pantalón largo. Yo supera. Bueno, así estamos durmiendo, para que sepan. Bueno, primero voy a pasar unos chivos. Hoy, sábado a las 21, hay una muestra en el Teatro TKQ, uh-huh. Con entrada a la gorra. Es una muestra de un seminario que hizo Noelia Trento. Y bueno, nada, me parece que va a estar bueno para que vayan a visitarlo, porque además es muy accesible. Perdón, ¿seminario de qué? De teatro. De teatro. Y la muestra que es una, digamos, la puesta en escena. La puesta en escena del resultado de esos talleres. Mañana voy a ver el David Marrón uh-huh. al ATTP. Sí. Así que después, el sábado que viene, conversamos. Pero bueno, es una obra que fue nominada a los premios Trinidad Guevara, así que... Hoy está y mañana. Sí. Ayer entrevistamos a David Guidiño, sí. Así que busquen la entrevista. Ayer hicimos una entrevista con Juan Pablo. Sí, yo no estaba, él la hizo, sí. No, bueno, ella no estaba. Vayan a www.radiocremes.com. Entonces, bueno, nada, eso me parece que merece la pena verla, aunque todavía no sabemos cómo va a ser, para después conversar, ¿no? Dale. Hoy en Tinti Tiempo tenemos Tinti Tiempo, para Cita de Fuego 7623, como siempre digo, tenemos una actividad de tarot, literatura y merienda. Lucrecia Langlois, que es una... ¿Qué te reís? Tarot, literatura y merienda. Me sí. Lo que pasa es que tenemos que meter la parte gastronómica sí o sí. Muy sí, bien, ¿no? Es así. No por lo de merienda, sino el tarot se ha metido... Bueno, a ver, Olga Orozco, que era claro. Una mujer de esas artes. Esas ¿cómo artes, se le dice? Esas magias. Sí, magias, sí, artes. Sí, sí, sí. Pero digo, ya tenemos tarotistas de todos los niveles políticos también. Ahora salió un tarotista libertario. No sé, debe haber, sí, por supuesto. Si lo han visto, que dice una palabra y siempre le sale, por ejemplo, a ver, Milei se va a quedar y saca una carta para siempre. Dice la carta, dice para claro. siempre. Bueno, pero bueno, el tarotista libertario siempre es es algo siniestro lo que sale. Yo creo que, no sé si Lucrecia va a estar de acuerdo con esto que estoy Lucrecia diciendo. Lucrecia Langlois. Sí. Yo le digo Langlois, bueno, porque soy bruta, pero es Langlois. Pero yo pienso que es una manera de hacerse preguntas a sí mismo, ¿no? Mm-hmm. Esos espacios como el I Ching, bueno, Borges claro. era usuario del I Ching. De hecho, escribió el prólogo de una de las versiones... Bueno, no me acuerdo de qué editorial, pero la que yo tengo tiene el prólogo de Borges. Creo que es esa intención de adivinar el futuro o de leer el presente, es un tipo de literatura, uh-huh. ¿no? Y las cartas me parece que un poco son una excusa para que uno se haga preguntas, un poco como la terapia. No digo que la reemplace, por supuesto que no, pero atravesar la inquietud por lenguaje me parece que siempre es positivo. Sí, a mí me da miedo, vos sabés, el tarot, porque... temo que me vaya a decir cosas que no quiero escuchar. ¿Y qué pasa? Yo después me sugestiono, no es que digo, es una pavada, son las cartas. No, yo soy igual. Me sugestiono. Igual. Y me pasó una noche que había bebido un poco en una fiesta, cosa que no me ocurre a menudo. No es a menudo. Un inédito. Había bebido un poco y veo allá una tarotista. Y agarro y le digo, ahora que estoy medio en pedo, me animo. Y voy y le digo que me tire las cartas y me dice, no, porque estás borracha. Claro. Y bueno, así no se puede. Ah, tuvo responsabilidad la tarotista. Responsabilidad profesional. Responsabilidad profesional. Y dice, guau, tan importante va a ser. Borrachos abstenerse. Para los que ningunean la actividad. Miren qué profesional. Y me fui a la miércoles. Así que sin mi tarot. Entonces, hoy vamos a estar haciendo eso en Tindy Tiempo con Lucrecia Langlois. Pará, ¿y qué va a hacer Lucrecia? ¿Te tira las cartas? Es un encuentro grupal. O sea que la tirada de carta no va a ser tan íntima o específica. Eso será después con turnos y demás. Va a hablar del Mazo Marsellés y todo va a estar atravesado por la literatura de Italo Calvino y Olga Orozco. ¡Excelente! Así que una extraordinario. Perdón, que esto me interesa, esto distinto. Me interesa porque me gusta mucho Italo Calvino. ¿Cómo metemos a Italo Calvino? Tenés que ir. Sí, porque yo no lo doy al taller. No, claro. Pará, ¿y qué es la merienda? Lo que pidan. Bueno. Digamos. Así que. Un caballero rampante. No. Los invito a esa actividad. Tarot, literatura, bien. Merienda, en bracita de fuego, 7, 6, 2, 3. 18 horas. Así. ¿Qué más? Bueno, vine a hablar de un libro que se llama La niña del campanario de Sonia Almada. No sé si lo tienen por ahí en el imaginario. Sí. Fue un crimen que ocurrió en Don Torcuato, que son mis pagos, en el 74. Y yo me acerco a este libro, lo encuentro porque el año pasado estuve escribiendo un libro sobre un infanticidio. De hecho, gracias a eso la conocí a Cintia. Fue la primera entrevista que hice fue a ella. Esas cosas que produce la literatura y el lenguaje, de los encuentros casi fortuitos o coincidencias, no sé cómo llamarlos. Uh-huh. Bill Maiken me dice, che, acaba de salir un libro que es sobre un infanticidio en tu barrio. Y yo no tenía ni idea. Entonces, bueno, lo conseguí al libro que lo edita una editorial que se llama Bocas Pintadas. Es una editorial muy chica que tiene alrededor de 5 o 6 títulos que también publicó Adora Barrancos, el último libro. Este libro se trata de una nena que aparece muerta y colgada en el campanario de la iglesia San Marcelo, que es en la avenida principal de Don Torcuato, en la ruta 202. Y la verdad es que ella, la autora, Sonia, la conocía o recordaba algo de su infancia, ¿no? Ella tenía la misma edad que Anita Rivarola cuando sucede el asesinato, pero eso fue tapado inmediatamente. Entonces, en la adultez, cuando tiene un recuerdo, se pone a investigar el caso. Este libro es el resultado de esa investigación. Hay muy poco material concreto porque todo fue destruido, porque la iglesia se empeñó en tapar el caso y todavía sigue siendo un caso tabú. Impune. ¿No? Totalmente impune. Además, bueno, no se sabe si estaba relacionada. Bueno, dijeron que habían sido montoneros, ¿no?, los que mataron a la niña. Bueno, eso es todo muy, muy interesante. Pero al respecto del tabú, yo quería conversar un poco con ustedes. y ya que el libro en el que estuve trabajando también refiere a un infanticidio, cómo el infanticidio también es un tabú y el maltrato hacia las infancias, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que todos nos vamos a parar si un tipo le está pegando una mina en la calle, pero no así si una madre está maltratando a su hijo en la calle, ¿no? También otra cosa que estuve pensando al respecto es cómo también la crianza responsable y todo eso que de lo que hablamos ahora y que bienvenido sea, también nos quitó a las madres la posibilidad de poner límites a veces, y muchas veces también todas las nuevas propuestas nos hacen sentir mal a las madres, ¿no? O por no poner límites o por poner de más, o bueno, cómo se hace. Así que el 18 de abril voy a estar presentando este libro de manera virtual con Sonia Almada. Es una actividad que se pueden inscribir por la página de Bocas Pintadas. Y ella es especialista en prevención del maltrato infantil, es psicóloga infantil. Y la verdad que me ha aportado muchísimo al proyecto que, de uh-huh. investigación propio. Sobre todo por pensar las miradas adultocéntricas sobre las infancias, pero también por los distintos prejuicios actuales, que siempre los prejuicios no es que se derriban solamente, sino que se construyen unos nuevos. Y una de las novedades con las que yo me encuentro es que si bien los padres matan más a sus hijos, las madres son las que más maltratan, ¿no? Y esto pasa en todas las clases sociales. Y tiene que ver con que el trabajo de cuidado, en la mayoría de los casos, los hacemos las mujeres, ¿no? Bueno, un bajón la columna de hoy. No, me quedé pensando en muchas cosas. No, siempre Sonia, traigo para charlar, pero hoy bueno. Pero escuchar también es parte de una conversación y nos hemos quedado escuchando atentas y atentos porque... Logró algo que nadie pensaba. Logró algo que nadie pensaba, que nosotros dos escuchemos. Sonia es la presidenta de Aralma. Exactamente. Es una asociación civil, búsquenla en las redes sociales. Es una referencia a nivel nacional y latinoamericano, esa asociación de lucha no solo contra el maltrato, sino exclusivamente contra el abuso sexual en las infancias. Sí. Están promoviendo un proyecto de ley que se llama Derecho al Tiempo, que es que no prescriban las causas cuando las infancias están siempre supeditadas al silencio, dado que la mayoría de los abusos sexuales ocurren en el seno familiar. Exactamente. Entonces, está muy bueno el laburo, lo hacen recontra hormiga. Y está muy, desde mi punto de vista, yo creo, bastante poco difundido ese laburo. Sí. A nivel nacional y poco reconocido. Merece más esfuerzo de nosotras y nosotras de poner ese foco. Y a propósito de esto último que decías, las madres son las que más maltratan, claramente, porque son las que más, en todo caso, se hacen cargo de las crianzas y una cosa no justifica la otra, pero la explica. Y de lo económico también, claro, por eso, ¿no? Que la desesperación con... obvio, por supuesto. Digo, y una cosa no justifica la otra, pero la explica. A mí me parece que es importante siempre tratar de encontrarle la explicación. Y a mí tuve una experiencia, bueno, una misma es madre... Y ejerce maltrato contra su... La educación siempre es coercitiva. Concretamente, ¿no? una utiliza lenguajes que tal vez a veces no son los apropiados para hablar con un niño. Pretende que los niños comprendan cosas que todavía no están en condiciones de comprender. No, esto de cómo te manejás hoy en día entre las infancias, las redes sociales, sí, y los límites que ponemos o no ponemos las madres, las personas que criamos. Y un niño me dijo una vez cuando yo le estaba hablando sobre violencia, estábamos dando un taller de violencia de género en un barrio a las niñas y los niños, y un niño me dice, a mí que me hablas de que le pegan a las mujeres y a mí la que me caga palo todos los días es una mujer. Claro. Y tenía 6 años, no es que me... Y me lo dijo con este canyengue que te lo estoy diciendo. Sí. Y digo, y eso es una clara interpelación a esas certezas que se supone tenemos. Totalmente. Cuando estamos dando talleres. Sí, tal cual. Bueno, así que los invito y las invito. Esa actividad es arancelada porque es la presentación y venta del libro. Y como es virtual, la editorial se encarga de enviar el libro a los asistentes. ¿Y cuándo sale la cosa? No, todavía no está. Fíjense en la página cuando sea la apertura. Es el 18 de abril a las 18 horas. Perdón, también. ¿Y haces el taller y te mandan el libro? Claro. Ah, mirá qué bueno. Exactamente. Sí. Bueno, hoy vamos a estar hablando de estas cosas lindas. Creo que eso es todo por hoy. Me encantó. ¿Por qué pasamos? Del tarot. Sí. La literatura por eso dije, voy a pasar y la merienda. Voy a pasar primero los chivos. Muy bien. Porque sé que después este tema nos deja así, con otras energías. Uh-huh. Estamos haciendo el club de lectura también en Tinti Tiempo. Estamos leyendo este mes La Herencia, que es un libro de una autora que no la puedo pronunciar, perdón, coreana, que es... Trabaja sobre el conurbano de Seúl y también con perspectiva de género. Así que me quedan 3 ejemplares. Pueden ir a comprarlos a la librería y el 17 de abril charlamos en el encuentro gratuito de Tinti Tiempo. Pará, y en el conurbano de Seúl, ¿quién opera? ¿El peronismo? O sea, ¿cómo se maneja ahí Kicillof con los intendentes del conurbano de Seúl? No sé. Es jodida ahí, ¿eh? El conurbano de Seúl te quiero ver. Eso no es José León Suárez. No, eso. Habrá que ver cuáles son las particularidades. Muy bien. Bueno, gracias por el espacio. No, nos encantó que vinieras como siempre. Y a ver... Bestias, periodismo de coyuntura y profundidades. Esto es lo que fue hoy, gente que no sabe dormir. Gracias, Mariana Komiserov. Bueno, gracias a ustedes. Hasta el sábado que viene. Juntas por las noches, puesta pa' el derroche, tu pelo sabache, la combi Versace. Juntas por las noches, puesta pa' el derroche, tu pelo sabache, la combi Versace.